Es muy grato nuevamente estar con ustedes. Ya hemos iniciado la semana, estamos en el segundo día, día lunes, para conversar acerca de esta agua de vida. Pero ahora vamos a trasladarnos un poquito a un simbolismo muy lindo que hay en la Biblia. Cristo lo instituyó, Cristo lo practicó. ¿Qué tal, pastor? ¿Se encuentra en condiciones de la conversación que vamos a hacer hoy día? Pero claro, aquí estamos saludándoles cariñosamente y deseando que este sea un hermoso día para cada uno de ustedes. Que el Señor le colme de bendiciones. Nosotros vamos de la parte Jesús. Estábamos conversando acerca de lo que había hecho Jesús con la samaritana. Fue del agua material al agua espiritual. Nosotros empezamos al revés. Vamos del agua espiritual, vamos a ir a más adelante vamos a hablar del agua material. Pero hoy día tenemos que hablar, continuar hablando acerca del agua espiritual. El agua como símbolo, porque claro. en la Biblia aparece el agua, es símbolo de purificación. Recordemos, por ejemplo, el diluvio vino a purificar la tierra. Claro. Entonces, incluso también en el simbolismo del santuario, o sea, también. El santuario puntualmente había un altar de sacrificio, luego está el agua, la fuente del agua, ¿cierto? Donde el sacerdote tenía que lavarse siempre, sí, para poder oficiar. O sea, y antes simbolizaba la limpieza. Exactamente, antes de ser consagrado el sacerdote, también ellos tenían que ajá, bañarse, y luego se ponían las vestimentas sacerdotales, y ahí el sacerdote era ungido como tal. Entonces el agua tiene en muchos lugares de la Biblia tiene un símbolo de purificación, simboliza la purificación. Y aquí en lo que vamos a tratar en el día de hoy también simboliza la purificación. Claro, hay un incidente allí en el libro de Hechos, capítulo 8. Sería interesante que usted leyera todo el capítulo, por tiempo no lo vamos a hacer, pero es un incidente donde Felipe es un personaje muy interesante en la Biblia, no es un discípulo en realidad, pero es uno de los diáconos que son, uh-huh, separados, y él sale a predicar, pero en este momento es el Espíritu Santo que lo toma y lo lleva y le dice, mira, anda a tal lugar porque allí hay una persona que necesita... de la verdad, del agua de la vida, necesita que tú los orientes. Él ha ido a Jerusalén, pero ha vuelto con las mismas interrogantes de siempre, va leyendo, en fin, hay unos detalles que se van contando, pero Felipe comienza entonces a conversarle a este hombre acerca, vamos a decirlo así, del agua de la vida, y le indica muchas cosas, y seguramente le habló del bautismo, porque cómo es la reacción que tiene este personaje cuando van, digamos, en el mismo carro, se encuentran con agua y él dice, ¿no es cierto? Porque, mira, Felipe le dice, y comenzando desde esta escritura, de la que él estaba leyendo, sí, ¿no es cierto? Le anunció el Evangelio de Jesús, o sea, lo trajo a la verdadera fuente de agua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y díjole un loco. Interesante, porque a veces hay costumbres de bautizar a los niños o a... solamente asperjándole agua, que eso no es bíblico en absoluto, sino que siempre ha sido la costumbre desde los tiempos de Cristo, ¿no es cierto?, es ser sumergidos, sepultados en agua. Sí, hay varios detalles que se pasan por alto, por ejemplo, que el bautismo es para perdón de pecados. Uh-huh. Ahora, un bebé, ¿de qué pecados tiene que arrepentirse? O no es consciente, por lo menos, no, de su pecado. Consciente. Claro. No le podríamos pedir que se arrepintiera tampoco, porque no sabe siquiera lo que eso significa. Claro. Entonces hay varios detalles que son importantes. Y partiendo del mismo significado, la palabra baptizo en griego significa sepultar, sumergir. Claro. Entonces no se puede sepultar a una persona con un chorrito de agua en la cabeza. Hay algunos... algunos dibujos, algunas figuras donde aparece Jesús, donde Juan le está echando un poquito de agua en la cabeza. No sé para qué iban a bajar hasta el agua, ambos descendieron al agua y se ve a Jesús y Juan hasta la cintura metidos en el agua y Juan le está echando agua en la cabeza. No sé para qué iban a descender al agua cuando le iba a echar agua en la cabeza solamente. Claro. Entonces no tendría necesidad. Pero... este rito del bautismo significa, además de la purificación, aquí también simboliza una muerte a una vida antigua y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí se cumple el significado propio del bautismo. Exactamente. Sepultura para salir, ¿no es cierto?, a una nueva vida. Claro que sí. Es un simbolismo muy lindo realmente. Sí. Y lo que yo siempre he admirado, porque Cristo, un personaje que aparece como ser humano, inmaculado, ¿no es cierto?, va donde Juan el Bautista y le pide que lo bautice, como un ejemplo de que todos los cristianos que sigan a Jesús tendrían que hacerlo. Ahora, para bautizarse también hay que tener claro que la persona tiene que estar dispuesta a morir al mundo. Claro. Comenzar una nueva vida. Hacer un cambio realmente. Exactamente. Y eso es el primer paso en el camino de la santificación. Porque el Señor va a venir a buscar santos vivos, no santos muertos. Uh-huh. Recordemos que el Señor llama a los miembros de su iglesia los santos. Y tenemos, hay la idea de que santo es una persona que ya no peca, una persona que está en la presencia de Dios, una persona que tiene un estado especial. El Señor llama santos a aquellos que se han apartado para un uso sagrado, o sea, aquellos que han renunciado al mundo y están siguiendo la senda que Cristo vino a mostrarnos. Claro, en la gran predicación, el tema de Pedro, ¿te acuerdas tú cuando estaba allí con los discípulos? Ellos habían estado escondidos, cuando llegó el Espíritu Santo salieron renovados y sale a predicarle. Entonces, la respuesta o la pregunta que hacen los personajes que están escuchando a Pedro y le dicen: hermanos, ¿qué haremos? O sea, lo que tú nos estás diciendo es algo horrible y en eso hemos caído, tanto nos hemos separado, ¿qué haremos? Y él le dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando le está diciendo arrepentido y bautícese, está usando el elemento agua para que entre al agua y salga renovado. O sea, un símbolo maravilloso en este momento que usa Cristo. Sí, Juan. Para demostrarnos que hay que purificarse, ¿no es cierto? Claro. De esa manera. Juan el Bautista, él predicaba y luego bautizaba. Entonces, en este caso también. En este caso Pedro también. Y cuando Pedro les comunica la verdad, ellos se sienten pecadores, se sienten perdidos. No tenían solución posible. Entonces ahí ellos dicen que despiertan prácticamente y hacen la pregunta que tú decías: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Varones galileos, ¿qué haremos? Ahora estamos perdidos, lo único que merecemos es la muerte. Ellos estaban conscientes de eso. Y ahí Pedro le da la solución. La solución era morir a esa vida antigua, morir al pecado y renacer a una nueva vida. Una vida en la cual Cristo esté presente. Y Él es el único que puede apartarnos del pecado, porque no olvidemos que nosotros tenemos la tendencia al pecado. Para nosotros es imposible dejar de pecar. Claro, fíjate. Solamente en Cristo podemos lograrlo. Claro, Pablo, hablándole a los romanos, dice en capítulo 6, ¿y qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él está tratando la problemática, claro, que todos tenemos. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjate, él está haciendo una referencia directa a lo que significa el simbolismo del bautismo. Han muerto al pecado, eso, o sea, han sepultado esa antigua vida y se ha levantado una nueva. ¿Cómo viviremos aún en él? Dice, si ya la hemos cambiado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira, está haciendo una alusión muy clara a lo que es el bautismo y al cambio que produce Cristo. Lo que hay que hacer, sí, quizá una aclaración, que el agua no tiene en sí ninguna virtud especial. No. Sigue no, siendo no agua, H2O, como todos lo han definido, pero el simbolismo, lo que lleva y lo que trae, ¿no es cierto?, es algo que lo está mostrando de alguna manera Pablo aquí, porque todos, dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué lo que acaba de decir coincide con lo que sucedió con Felipe y el eunuco. Uh-huh. Ellos iban pasando por cierta agua. Ahí había una laguna, parece. Y él le dice eso exactamente. Aquí hay agua. No era ninguna agua especial, no tenía ninguna propiedad especial. Era agua, uh-huh, agua solamente. Pero el símbolo estaba allí y servía para la ocasión. Mirá, el asunto era la disposición. Claro. Sí, yo estoy dispuesto a morir a una vida antigua, a una vida antigua y renacer a una nueva vida. Ahora creo en Cristo. Cristo es el que hace la diferencia. Lo lindo que Felipe, el eunuco, le dice, mira que hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? O sea, él había entendido exactamente lo que significaba el bautismo. Mañana vamos a seguir. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, será hasta mañana. Y que el Señor les bendiga.